Todo pasa. Con Oscar Volonterio y Alicia Vidal. Bueno, estamos de vuelta, 14:25. Mientras esperamos por una comunicación, te vamos contando algunas cosas. Sí. Ah, sí, no, cosas que este fin de semana, viste, 20 de septiembre, 21 de septiembre, obviamente, día de la primavera, bueno, las marcas siempre, siempre aprovechan. Y no sé, capaz, qué sé yo, ¿cómo estar? Se corre la maratón de Nike, sí. Creo que no sé, de Adidas, claro que es, bueno. Lo que es la marca esta que te tiene todo el tiempo encima, que uno la nombra hasta cuando tenés que hablar de la competencia. Bueno, la maratón de Adidas también. Poet, por ejemplo, que es la marca esta de desodorizantes de ambiente, limpiadores, que es de la línea de Clorox, compiten, por ejemplo, con Procenex, con Glade. Bueno, están armando como un festival también para el 20. Otra marca que no tiene nada que ver y que volvemos al tema comestible, por ejemplo, patitas, las patitas de pollo, de pollo y de tantos otros gustos que hay ahora, claro, sacaron de verdura, de choclo, de pescado, de calabaza, bueno, etcétera, etcétera. La cuestión es que están saliendo a la calle para que graben los chicos un CD, ¿no? Entonces ponen a los personajes, o sea, las patitas reconvertidas como en personajes, como las empanadas. Claro, ¡ay, muy bueno! Mira, no se me ha ocurrido, tal cual. Vos fíjate, sí, exactamente. Muy bueno, ¿eh? Sí, como solo empanadas, pero bueno, en este caso, mirá vos qué diferencia, porque uno es una mega corporación y la otra empezó siendo nada, una franquicia chiquita, y que gracias a un recurso como este de poner las empanadas entre comillas en la calle logró posicionarse también, ¿no? Eso me parece como una genialidad. Bueno, van a estar, digamos, el 20 y el 21 de septiembre, 27 y 28, las patitas dando vueltas en Parque Lezama, van a estar también en Saavedra, los distintos personajes que cada uno lleva su nombre, como para que los chicos puedan grabar un CD con una base de karaoke y bueno, tener la musiquita de las patitas. Yo me acuerdo cuando mi hija era chiquita, la más chiquita, cuando veía las empanadas salía corriendo, le daba mucho miedo. ¿Daban miedo? Tipo como cuando algunos que les dan miedo los payasos. ¿En serio? Las empanadas. Oh, mira vos. Sí. Bueno, pero fíjate vos que eso es increíble, porque eso es, o sea, no hubo comunicación masiva. Un recurso más básico, casi como del hombre sándwich, digamos, el viejo. Lo hicieron muy bien, realmente fue. Era llamativo en algún momento cuando salieron, que fue por allá por el 2000. Sí, incluso hasta da para chistes, porque está el tema ese de si trabaja, o sea, casi lo más vergonzante que podés ver es trabajar de empanada, pero total, estás cubierto, porque por lo menos, claro, nadie se entera, o sea, suponete que, bueno, está bien. Vamos a hacer la Pantera Rosa, el tren de la alegría. Claro, bueno, ahí está, digamos, están en el ranking de los trabajos vergonzantes, pero por lo menos nadie se entera, qué sé yo, sí, si caes. Ranking de trabajos vergonzantes, está bueno, está para pensarlo. Bueno, te contamos al principio que íbamos a hablar bastante de deportes, bastante de autos. Y bueno, vamos a hablar de autos y de deportes. Te decíamos que la gente de Jabas Media había emitido hace poco un informe que daba cuenta de cómo funciona el deporte automotor, fundamentalmente dos categorías que son las más importantes en la Argentina, que son el TC2000 y el TC. Y para que nos cuente un poco cómo fue que se hizo este informe, cómo lo armaron, cómo lo utilizan los clientes de Jabas, y bueno, y para charlar un poquito que nos cuente algunos detalles del mismo, vamos a hablar con Nicolás Palacio Isaza. ¿Lo dije bien, Nicolás? Sí, Oscar, Nicolás Palacio Isaza de Jabas Media, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muchas gracias por atendernos. No, gracias a vos por la invitación. Nicolás, ¿cómo fue que, digamos, cómo armaron el informe? ¿Cómo se hizo? ¿Cómo se gestó? Bueno, el informe es básicamente, nosotros hicimos un estudio de los deportes que hay masificados en el sector argentino, y uno de ellos obviamente es el automovilismo, que tiene gran pasión en este país. Ajá. Y prácticamente nació involucrando lo que es el TC y el TC2000, que son dos categorías con gran tradición y popular en el país. Uh-huh. Nicolás, Alicia de antes saluda. Alicia, ¿cómo estás? Bien, antes una duda, a ver, un chequeo. ¿Sos colombiano? Sí, es correcto. Soy bien, colombiano. Bien, estoy captando cada vez. O sea, estoy siendo más precisa en los acentos latinos. Bueno, ¿y cómo...? Bueno, aprovechemos ya que venís de Colombia, no sé cuánto hace que estás acá. ¿Cómo el tema del turismo carretera es una categoría muy especial de Argentina? ¿Cómo se compara con otros lugares, digamos? Mira, la verdad, turismo carretera, el TC, es muy tradicional en este país. Tiene años de competencia, y prácticamente cuando yo llegué al país y me enfoqué en la parte del deporte, yo dije, bueno, ¿qué es el TC y qué es el TC2000? Porque vos escuchás hablar mucho de TC, TC2000, pero verdaderamente la gente no identifica bien cuál es TC y cuál es TC2000. Entonces yo lo hice desde mi punto de vista colombiano. Ajá. Vengo acá y veo tanta historia en el automovilismo y dije, bueno, vamos a investigar partiendo de la base para un colombiano qué es el TC y qué es el TC2000. Más las cuestiones específicas que tenía o las necesidades del área, obviamente buscando enfocar esa investigación en eso. El TC, pues obviamente es una competición de 3 litros, de 3.000 centímetros cúbicos, y tiene las marcas definidas dentro de su categoría. Entonces, partí en esa base. Y vos, disculpame que te interrumpa, vos hace un ratito me decías que generalmente el público no detecta diferencias entre una categoría y otra, o hay seguidores de una categoría y muy firmes y muy firmes de la otra. Son muy fieles. Ajá. A lo que es el automovilismo, la una con la otra, y les gusta. Lo que pasa es que lo estaba viendo desde mi punto de vista. Ah, correcto. Que venía desde cero. Es decir, como ustedes dijeron, mi nacionalidad, y dije, bueno, claro, quiero saber exactamente en qué consiste. ¿Y el TC2000 cómo lo definís? Y el TC2000 es una categoría, entre comillas, un poco más moderna. Uh-huh. Se involucran 2.000 centímetros cúbicos, y hay una margen más grande de las marcas automotrices en competición. ¿Y por qué es tan atractivo, suponés, lo que vos podés interpretar y lo que ustedes como agencia de medios tienen que decirle a los anunciantes? ¿Por qué es tan atractivo para la gente? ¿Por qué para el público argentino es algo que mueve multitudes? Mira, dentro de lo que yo me encontré, yo hice también un trabajo de campo. Evalué cuando hubo acá la competencia en Buenos Aires del TC2000, la masificación de este deporte. Es un deporte que trae muchísima gente, y el espectáculo es un espectáculo para niños, adultos y mayor edad. Y es muy popular. Son hinchadas similares a las de fútbol. Sí. En cuanto al seguimiento en las categorías. Ah, o sea, sos hincha de tal cosa, y es compatible, digamos, el hincha futbolero o no, o es como que ya el tema fierrero lo lleva a ser menos enérgico en la pasión por el fútbol, por ejemplo. Yo creo que hay una masificación de el que le gusta fútbol puede ser fierrero. Y el que es fierrero le gusta el fútbol. Pero tenés que tener como mucho tacto en ese aspecto. No tengo tantos datos como para garantizar quién es quién. Pero mi percepción fue así. Bárbaro. Nicolás, y si tuvieras, digamos, si tenés que darnos un perfil de la gente que sigue, fundamentalmente desde los medios, ¿no? Que sigue por los medios, perdón, el TC y el TC 2000, ¿cómo podríamos dibujar al espectador de estas categorías? Bueno, yo lo enfocaría a un perfil más masculino. Ajá. Con una presencia en rango etario más o menos de 45 y más, y un nivel socioeconómico CD. CB, o sea, CD. B. CB. Sí. O sea, que sería media. Sí, tirando a todos los niveles. Ah. Ajá. Como bueno, para no segmentar tanto. Entiendo. Bueno, perfecto. ¿Y qué pasa con los anunciantes ante esto? No hablemos por ahí de números. No sé si nos puedes dar un número de seguidores aproximado de todo este movimiento que sería TC, TC 2000. No, número aproximado de seguidores y alrededor, datos exactos no tengo. Está bien. Espectadores es lo que te podría decir yo. Ajá. Alrededor de unos 30, 35 mil espectadores. ¿Y qué es lo que, cómo se están movilizando las marcas en función de este segmento? Ojo que la cantidad de espectadores te lo estoy diciendo con base a donde se haga la carrera. Entiendo, sí, específicamente público directo. Es correcto, vos sabés que las carreras se mueven alrededor de todo Argentina y yo te estoy hablando de un público más de Buenos Aires. Entiendo. ¿Y qué es lo que está pasando con las marcas? ¿Están notando, digamos, el mayor incremento de pauta, digamos? ¿Cómo están moviendo en este sector? Las marcas, los sectores están muy muy involucrados porque han venido creciendo en cuanto a segundos. La publicidad, obviamente yo te en televisión te estoy hablando, siempre el tema que te estoy diciendo es televisión. Bárbaro. ¿Cómo se están comportando? ¿Hay más interés? ¿Ustedes cómo lo ven con respecto a los clientes de la agencia? ¿Es un mercado que interesa o realmente está, bueno, se mantienen parámetros normales y este aumento que se registra no tiene que ver con la tendencia? No, es un mercado que está interesando día a día más, sobre todo a los sectores automotrices, a los sectores de la industria del petróleo, a los sectores de la comunicación, de las bebidas alcohólicas, transporte, bancos. Son sectores que se han involucrado mucho con el marketing deportivo y con el automovilismo en especial. Ajá. ¿Y generalmente las participaciones qué es? ¿Es en tanda o también hay PNT? Mira, la tanda obviamente funciona con el día a día en cuanto a publicidad. La tanda, lo que es la publicidad no tradicional, es un factor que se está tomando mucho en cuanto a este tipo de eventos, porque cuando la transmisión, como en los circuitos del automovilismo, se rigen en una hora, aprovechan ese PNT para utilizar e involucrar a los anunciantes. Y Nicolás, la última pregunta. Con respecto al auto, ¿cómo se vende? ¿Hasta qué lugar se vende, digamos, no? ¿Cuánto se ocupa de todo en marcas, no? Mira, el dato exacto no lo tengo, pero te puedo decir que todo espacio que sea aprovechado en el auto se puede hacer para anunciarse. Pero el conocimiento que yo tengo es siempre desde la parte de televisión. Entiendo. Y ustedes, digamos, el tema de la pauta del auto como medio en sí mismo, ¿quién lo maneja? ¿El corredor y su manager, algo así? ¿O quién hace la pauta de ese espacio? La pauta de los autos debe ser directamente con la empresa que tiene la marca. Ah, correcto. Si es marca X o Y. Uh-huh. Y es lo que llamaríamos la escudería. Claro. Para que lo hablemos en términos automovilísticos. Bárbaro, Nicolás. Quedó clarísimo, te agradecemos muchísimo el contacto. Y bueno, ustedes producen mucho, así que seguramente volveremos a charlar a la brevedad. De acuerdo, Oscar, Alicia, muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Que esté muy bien. Hablábamos con Nicolás Palacio Isaza, que es analista de investigación de Havas Media, a partir de un interesantísimo informe que han realizado sobre TC y TC 2000. Sí, me encantó como estoy descubriendo ya, como la pego, viste, con los con los acentos. No, está bueno que te... Bueno, esto, pero, ¿viste? Hay cosas que la gente hace y que no saben bien para qué. No sé, por qué ejemplo, sé yo. La competencia. Al revés, claro. No, bueno, qué esas sé cosas, yo. Mira, bien. Uno se alegra con poco, está muy bien, está perfecto. Bueno, vamos a escuchar una tanda y volvemos. Todo pasa por 1070 Mundo.